Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Qué hermoso lo que hemos venido tratando esta semana y también durante todos estos meses, que en Chile son de verano, de vacaciones. En otros lugares sí, están un poquito cambiado, pero qué lindo es dedicar un momento a estudiar lo que es el Espíritu Santo. Y puntualmente este día vamos a conversar acerca del Espíritu Santo que une a la Iglesia en fe y doctrina. Y esto sí que es importante porque, lógicamente, las pautas, las directrices, ¿no es cierto?, sus mandamientos deben estar presentes, pero el Espíritu Santo hace que yo piense, igual como piensa Horacio en los mandamientos, como piensa usted. Y si alguien no lo está haciendo, algo está fallando. ¿Estoy fallando yo o el Espíritu Santo no está obrando en la persona cuando empiezan algunas diferencias, ¿no es cierto?, en relación a lo que es la doctrina y la fe del cristiano? Bueno, claramente así lo dice Efesios capítulo 4, versos 5 y 6. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, tenemos que coincidir en aquello que creemos, porque si tú crees una cosa y yo creo otra, difícilmente vamos a tener unidad. Y el Espíritu Santo es precisamente el que nos une. Por eso que nos habla tan claro. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Por qué? Porque aquí está hablando de doctrina. Es precisamente claro. Esta doctrina, lo que nosotros creemos en cuanto al Señor. ¿Quién es nuestro Señor? ¿En qué se basa nuestra fe? Si yo mi fe está basada en la Biblia y tu fe está basada en la Biblia, creo que vamos a estar unidos los dos en lo mismo. Estaba pensando en los barcos, que bueno, ahora hay muchos elementos muy sofisticados para dirigir los barcos, pero antes la brújula era algo muy importante. Y la brújula te decía exactamente si tú a qué lugar vas, porque siempre te marcaba el norte, ¿no es cierto? Pero fíjate, por eso es que yo lo quiero hacer la aplicación. Si tú a esa brújula la manipulas, puede que no te esté dando el norte. Si le agregas, por ejemplo, un imán cerca, puede que varíe. Claro. Y eso puede suceder entonces aquí donde obra el Espíritu Santo, para que nada se interponga en la dirección correcta y yo y usted, amable oyente, no sea desviado de la doctrina y de la fe que el Señor quiere que mantengamos, como nos mencionó en el texto, una fe solamente, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos, ¿no es cierto? Y sobre todo, eso es gracias que el Espíritu Santo nos mantiene en el camino y en la orientación correcta. Y tenemos que tener presente que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no cambia. Hay quienes dicen, sí, pero es que eso era en la antigüedad, eso es diferente, ahora las cosas han cambiado. Sí, puede que muchas cosas hayan cambiado, pero los principios permanecen. Los principios son eternos. Entonces, hay cosas que se dijeron o que las dijo nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos acerca del Sermón del Monte, eso fue dicho cuánta cantidad de años atrás. Pero, ¿podemos aplicarlo hoy día? Claro que tienen aplicación el día de hoy. Y eso es precisamente esas enseñanzas, esos principios que el Señor nos dejó, es lo que nos une. Y el Espíritu Santo se encarga de guiarnos precisamente a esas enseñanzas. Y yo creo que uno tiene que hacerle preguntas al Espíritu Santo, no ser irrespetuoso, sí, pero hacerle preguntas cuando algo no se entiende. Por ejemplo, hay un texto que está bien conocido en relación a, tú hablas de las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Y de lo, pero dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces uno toma ese texto y dice, imposible. Claro. Y aún el Espíritu Santo, con todo lo que me va a apoyar y ayudar, yo no veo que soy perfecto. Pero si uno mira bien el contexto, se da cuenta que hay algunas directrices que Jesús dio en relación a cómo uno tendría que ser en su comportamiento, en su relación, en su hablar, en sus actitudes, ¿no es cierto?, para llegar a ser perfecto. Y si uno lucha contra eso y le pide sinceramente, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo, yo quiero ser como Jesús, el Espíritu Santo lo va a orientar y le va a dar la capacidad. Esto es lo extraordinario, no solamente le va a decir, mira lo que tienes que hacer esto, sino le va a ayudar. Ahora, fíjate, lo va a orientar directamente. Lo que ha hecho el enemigo en ese sentido, hay quienes, al leer ese texto, dicen, esto es imposible, ¿por qué? ¿Cómo yo voy a ser perfecto como Dios? No, si nadie me está pidiendo que yo sea perfecto como Dios, yo no soy Dios, así que yo no podría ser como Dios. Lo que me está diciendo el texto, que así como Dios es perfecto en su nivel, yo debo ser perfecto como hombre. Claro. ¿Y dónde está el modelo? Cristo, hombre. Él claro, fue el que me vino a mostrar cómo debo vivir, cómo debo ser. Entonces yo tengo que ponerme frente a Cristo, que es mi modelo, y claro, va a haber una cantidad tremenda, un años luz a lo mejor de distancia entre lo que es Él y lo que soy yo. Pero si yo tengo el anhelo de ser, el Señor me va a ayudar. El Señor conoce mi corazón, conoce mis deseos, y el Señor me va a ayudar para que yo vaya avanzando y avanzando y vaya pareciéndome más a Él. ¿Y cómo puedo parecerme a Él? Conociéndolo mejor. Claro, el otro día estaba mirando una cordillera aquí en Chile que tenemos tan linda, la cordillera, a veces muy linda, otras veces no, pero la podemos ver tranquilamente cuando se despeja el cielo. Pero uno dice, la ve cerca, y cuando comienza a caminar se encuentra que no está tan cerca, y uno sube el primer cerro y cree que ya logró algo maravilloso. Claro, se ve lindo subir el primer cerro, pero cuando mira hacia adelante se da cuenta que hay más cerros y más alturas. Yo creo que la vida cristiana, el Espíritu Santo nos ayuda para que en fe y doctrina nosotros vamos creciendo y vamos encontrando nuevos desafíos. Y en la medida que vamos encontrando esos nuevos desafíos, esos nuevos conocimientos, esos nuevos acercamientos a Dios, lo vamos amando, lo vamos queriendo y vamos deseando compartir esa fe con otros, y eso nos hace crecer. Y eso lo coloca el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos lleva a las alturas de la relación con Dios. Y en ese instante sí estamos siendo perfectos, porque estamos yendo hacia el camino de la perfección. Ser como dioses nunca lo vamos a hacer, ni siquiera cuando estemos en el cielo, porque aún así habrá más y más conocimiento que Dios nos va a entregar. Esta es una cosa maravillosa que Dios ha prometido a quienes son sus hijos. Dice acá, hablando de esta relación de fe y doctrina, ¿no es cierto? Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, fíjate, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué significa eso? En la iglesia vamos a tener dificultades, no va a ser todo tan como lo quisiéramos, tan hermoso, tan tranquilo. Pero si de mí depende, fíjate, si yo tengo que dar mi brazo a torcer por algo, entonces estad en paz con todos los hombres, con todas las personas. Porque el Espíritu Santo es uno, y eso nos va a dar la paz, como lo hemos leído y lo hemos estudiado en otras oportunidades. Bueno, el Espíritu Santo es el que produce en nosotros esa unidad, porque siendo Él el que nos instruye a través de las Sagradas Escrituras, si el mismo Espíritu te está instruyendo a ti y me está instruyendo a mí, lógicamente que lo que nosotros hemos aprendido va a ser exactamente igual, y vamos a creer lo mismo. Y al creer lo mismo estaremos unidos en una misma verdad, claro, en un mismo pensamiento. Lo que ocurrió precisamente cuando estuvieron ahí en el aposento alto. Recuerda que ellos estaban todos desunidos, estaban tratando de ser el primero cada uno. Empezaron a orar y después llegaron a ser de un mismo espíritu. Y el Espíritu Santo es una obra maravillosa justamente en la vida de ellos. Bueno, amados oyentes, gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Deberíamos preguntarnos, ¿qué puedo hacer para ayudar a alcanzar este maravilloso objetivo de la unidad? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.